tiendas cubanas. Si paso por Paso Franco, alma mía, nunca me diga que no. Si mañana yo me muero, lleguen flores. Corina.